El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todos a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Escúchanos de la forma clásica, sintonizando los 940 kHz en amplitud modulada, o si prefieres, y si la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página web, busca el icono que dice Radio CCE, y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Son las 8 de la noche con 2 minutos de este jueves 2 de julio del 2015. Iniciamos el segundo semestre de este año y para hoy tenemos un programa netamente musical. Sonarán bandas como Vomitorium con su Náusea Apostólica, justo en estos días que nos están bombardeando con pura propaganda religiosa. Además, tendremos el material nuevo de Curare, Reyes Mesaya, Colapso, Early Desperation, un estreno de la banda Uriel. También algo de Chris Guevara, Arpón de Guayaquil, Descomunal y la banda Demon Thorn. Pero para comenzar este programa les invito a escuchar Mashmack con el tema Disappear in Your Arms. ¡Comenzamos! I live lost. These are the Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Yeah.

Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Pienso que acabo de perder la fe en este momento. Ya no tener fe, ya no creo en Dios ni en el infierno. Si no creo en el infierno, ya no tengo miedo. Y sin miedo, soy capaz de cualquier cosa. Yeah. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del